Oh Señor, desde cielo azul y sereno. Oh Señor, que gobierna y ampara al mendigo. Yo tu imagen contemplo en lo puro y lo bueno, y a pesar de los años te llevo conmigo. Tus ojos nos brindan la luz justiciera, de tus labios nos vienen palabras de amor. Yo contemplo tu imagen en la triste ribera, en la rosa fragante y en todo dolor. Notiste el consuelo, la luz que ilumina, del cielo mostraste el dulce sendero. Por eso es que adoro la corona de espinas, y por eso es que rezo al pie del madero. Oh Señor, de ese cielo azul y sereno. Oh Señor, que gobierna y ampara al mendigo. Yo conservo la imagen de ti, Nazareno. Extenderme tus brazos y darme tu abrigo. Del cielo mostraste el dulce sendero. Por eso es que rezo al pie del madero. Oh Señor, desde cielo azul y sereno. Oh Señor, que gobierna y ampara al mendigo. Yo conservo la imagen de ti, Nazareno. Extenderme tus brazos y darme tu abrigo. Extenderme tus brazos y darme tu abrigo.